vuelta sin más vuelta, como un pony en una feria, tan cansado y aburrido, como un pony en una feria, dando vueltas y más vueltas, como un pony en una feria. En medio de la gente, como un pony en una feria, cara triste, mirada ausente, como un pony en una feria, dando vueltas y más vueltas, como un pony en una feria. Vueltas y más vueltas, como un pony en una feria, tan cansado y aburrido, como un pony en una feria, dando vueltas y más vueltas, como un pony en una feria.